estamos de nuevo en un sábado de Arde Matrix. Hoy, ¿cómo estuvo el día? ¿Soleado? Lluvioso, querida. Ah, bueno, gracias. Gracias por el recordatorio. Es decir, lindo. ¿Posta? ¿En serio? Yo lo pasé bien. Yo soy una persona que está feliz, feliz con el calor intenso. Ya lo estábamos discutiendo con nuestro operador amigo Pablo, ¿no? Fanático del día... No, claro, yo lo dije. A mí me gustan los días lluviosos, me gustan los días grises. En realidad me gustan los días con frío. Si bien nací en diciembre y en el verano, la realidad es que el frío es donde me siento mejor. Bueno, yo soy del bando de Pablo. Y también quiero decir que un poco de ciclotimia hay en tu persona, Virginia. ¿Por qué? Porque el programa anterior arrancamos diciendo que detestábamos los días soleados. Yo detesto los días soleados para estar feliz. Un día soleado. Me gusta estar encerrada, como... Te cabe el contraste. Me cabe el contraste. No sé si me cabe el contraste, lo que me cabe en realidad es hacer la contra al mundo, ¿no? Y hablar del clima. Tenemos como conversación del clima todos bueno, los inicios. Bueno, nosotros, o sea, ya el programa anterior habíamos dicho que estos primeros 15 minutos, si quieren, pueden ir a prepararse un fernet, a buscar el hielito, a abrirle el timbre al chongue de amigue que le está yendo a visitar, porque nos cuestan las introducciones. A falta de meteorólogo también. Bueno, bienvenides y bienvenides a nuestras redes sociales, que estuvimos incursionando un poquito en Instagram. Le pusimos rostro a la cosa. Le pusimos rostro a la cosa y le pusimos también un poco de visibilidad. Así que ahora seguramente nos estén escuchando más personas. Nuestros amigues. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero bueno. Ahí... Una vez que pusiste rostro ahí, hay como una decisión más. Sí, así que ahora ya estamos. Jugadas, digamos. A juzgar por la relación entre seguidores y seguidos, ahí venimos como un poco fracasando. Fracasando como habíamos prometido, digamos. Es un éxito para nosotros igual fracasar porque es lo que militamos. Es un acto político que estamos llevando a cabo, fracasar nuevamente, día a día, sábado a sábado, digamos. Estamos fracasando con éxito. Y queremos fracasando que fracasen. Fracasando con aguante. Fracasando con aguante, ahí va, hasta que lleguen tiempos mejores. Con aguante y con la gente que nos escucha, porque queremos hacerlos partícipes de este fracaso. Sí. Bueno, estuvieron pasando muchas cosas, van a pasar muchas cosas por este programa. Como por ejemplo va a venir Aldana Somoza, a contarnos un poco lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas Trans. Ay, no me sé el nombre verdadero. El Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Que esto es una novedad, hay que decirlo, porque hasta el año pasado hablábamos de Encuentro Nacional de Mujeres y hace mucho que se viene pujando porque en los Encuentros Nacionales de Mujeres también participen travestis, trans, o por lo menos eso ya sucedía en la práctica, pero que se nombre también para que las identidades disidentes puedan apropiarse también y no sientan la exclusión de estar en un encuentro de mujeres en el que quizás no se sienten representadas con ese rótulo. Sí, también costó mucho, digamos, hacer que el Encuentro Nacional empiece como a tomar el rótulo feminista, digamos, como empiece a pensarse como un lugar de lucha y no solamente un lugar de encuentro. Sí, es que es. Encuentro, hay como dos versiones de este nuevo nombre, que es Encuentro Plurinacional Transfeminista o lo que acabamos de decir recién. Bueno, Aldi nos va a estar contando porque nosotras pegamos faltazo a la misa de todos los años, porque tuvimos ahí unas cuestiones que resolver en nuestra natal. Fallamos como feministas. Fallamos como feministas este año. Pero el año que viene volvemos con todas renovadas, a pleno, a TR. Y tenemos algunas fechas para reivindicarnos también. Y la militancia feminista es una militancia diaria. Por supuesto. Podríamos decir ATF en vez de ATR. Ahí va. A todo feminismo. Me gusta el chiste fácil. Me encanta. Bueno. Sigamos con... Yo quiero decir que Aldi empezó clases de tango, ¿eh? Sí. O sea, un gran sábado para Aldi. A nosotros nos gusta que venga, que el invitade venga y se quede todo el programa si nos hace el aguante, porque si no, nosotras nos aburrimos un poco hablando entre nosotras, porque la verdad es que nos conocemos bastante. Compartimos muchas cuestiones como... Vivimos muy cerca. Vivimos muy cerca. nacimos en el mismo lugar, no sé, hay como cuestiones. Entonces, él o la invitada viene y hace de ustedes, de la gente que nos está escuchando, digamos, porque no saben lo que vamos a hablar, se sorprende, como nosotras, de nosotras mismas. Bueno, no sé, eso. Bueno, pará, no contamos lo que va a hacer Aldi. Aldi va a contarnos del Encuentro Nacional de Mujeres, va a hacer una suerte de crónica de lo que fue la cotidianidad, de las roscas, cositas esas, ¿no? Sí, de las resoluciones que también salen de ahí, de las líneas políticas que se expresaron y varias cosas. Ya veremos qué dice Aldi. Bueno, también vamos a tener en el programa de hoy el resultado de una encuesta sociológica llevada a cabo por nuestra compañera socióloga del programa, que no vamos a nombrar, pero empieza con A y termina con Nita. Una investigación sociológica con poco sustento científico, porque quiero decir que ese instrumento de recolección tiene varios errores. Pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha y algunas cosas nos deja igual. Se puede hacer un análisis. La encuesta no dijimos sobre qué es igual. Lo vamos a decir después. Es el tema central de este programa. Es el tema central de este programa, y es el tema central aparentemente de los medios hegemónicos de comunicación últimamente. Pero bueno, después lo vamos a comentar un poco más. También estuvieron pasando varias cosas esta semana. Muchas cosas buenas. Muchas cosas malas siempre, últimamente. Pero bueno, le vamos a contar algo. Sí. Todo. Yo diciendo un poco de que siempre pasan, o sea, pasan muchas cosas malas por el contexto en el que estamos viviendo, pero también creo que existe una suerte de poder de respuesta, de poder popular, que lo vamos a ver expresado en algunas noticias, que está todo el tiempo como una lucha de que está bien, están sucediendo cosas malas, pero del otro lado hay una resistencia. No es algo que pasa y está y pasa. No, lo malo sería, digamos, el poder que va adquiriendo, el poder, digamos, del neoliberalismo, cada vez tiene más poder, cada vez tiene más llegada de las instituciones, de los medios, de las escuelas, de todo. Lo bueno sería la resistencia. Pero bueno, por ejemplo... Bueno, la resistencia y las propuestas que también terminan por ganar en algún sentido, ¿no? Porque son victorias. Por ejemplo, esta semana, ¿qué pasó? Se aprobó la ley integral trans en Uruguay, que es una normativa que contempla el cambio registral y también... algunos aspectos que tienen que ver con la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, que son las necesidades básicas para una vida humana digna. Es un poco, se podría decir, parecida a la ley de identidad de género que se aprobó en Argentina en el 2010 o 2012. 2010 o 2012. 2012 me parece, la ley de identidad de género. 2010 fue el matrimonio igualitario. Sí. Todo esto es especulativo porque no estamos accediendo a ninguna fuente en este momento, pero no, bueno. Sí, acá. Igual yo estoy segura que es 2012 porque ahora que me hace esto de la sí. Ley de matrimonio igualitario siempre me confundo esas dos cuestiones. Está todo hiper chequeado, como dice Hiper, la ultra, mega chequeado. Sí. Bueno, la ley integral trans, así como sí. La ley de interrupción legal del embarazo acá en Argentina, tuvo su símbolo en un pañuelo amarillo, que fue como el símbolo del reconocimiento de los derechos y de la emergencia de la voz trans en primera persona, digamos. Lo interesante de esta ley, digo, la ley de identidad de género fue una de las leyes pioneras en el mundo. De hecho, acá en Argentina sucedió que la primer niña que hizo cambio de documento en el mundo fue Argentina. Cambio de documento y de identidad. Pero este tiene la particularidad es que se llama ley integral trans. Entonces, como que hay una identidad fuerte de la ley. Para, la primer niña, ¿me puedes contar de nuevo eso? Lulú, una niña de 6 años que hizo un cambio de DNI. Uh-huh. Después, ni bien aprobada la ley de identidad de género, quien hizo el primer DNI ella. Hay un libro al respecto a la historia de ella, que es Yo Nena, Yo Princesa. La historia es muy bonita, de lo que fue el proceso al cambio de sexo, de también de cómo la psicología, sobre todo la psicología en la niñez, sigue viendo a los niños en los pares hombre-mujer, y de cómo esa visión le trajo complicaciones anímicas de salud a la niña en particular. Sí, porque la visión de la psicología es una visión todavía muy patologizante de lo que es tener una identidad trans. Entonces el niño, la niña, le niñe que va a una consulta psicológica termina siendo que tiene alguna cuestión que hay que arreglar, digamos, y eso no es así. Y la que escribe ese libro es la mamá de Lulú, que es Gabriela Mancilla, que después saca otro libro que tiene que ver con la continuidad, digamos, y con el desenvolvimiento de Lulú dentro del sistema educativo, que también tiene esta mirada más patologizante y más desde la heteronormatividad que quiere corregir. Sí, no solamente, digamos, las identidades que se escapan del binarismo mujer-hombre, niña-niño, sino también las personas que empiezan a manifestar homosexualidad cuando son adolescentes. Digamos que la adolescencia justamente es cuando las niñas y los niños están con las hormonas a pleno, porque es que no van a querer darle un beso a alguien del mismo sexo si es eso lo que sienten, digamos. Sí, sí, tiene todo mucho que ver con esta cuestión de lo binario y de cómo clasificamos, porque varón, mujer, también en varón, mujer hay ciertas como preconceptos de, bueno, al varón le tienen que gustar las nenas, a las nenas le tienen que gustar los nenes, y viene como todo de la mano, incluso que no solo que tenga que ver con el deseo de besar a alguien, sino con cuestiones de, bueno, yo soy niña pero me siento abierta y con las piernas abiertas, y a la maestra no le gusta y me corrige, digamos. Sí. Y si soy niño, no pasa nada, todo piola. No, sí, para los niños siempre es todo mucho más piola, es verdad. Para los niños y para los varoncitos más grandes también, ¿no? Bueno, también otra cosa buena que está pasando acá en la Argentina es que se ha presentado un proyecto de ley en Mendoza para hacer un cupo, digamos, de mujeres músicas. Esto fue impulsado por la Asociación de Mujeres Músicas, perdón, Asociación de Músicas Argentinas. Y fue presentado a un proyecto de ley, digamos, en el que se propuso el Congreso de la Nación, donde lo que se busca es que haya una discriminación positiva, digamos, en este caso. El cupo tiene que ser un mínimo de 30% de participación de propuestas femeninas en los festivales nacionales, tanto estatales como privados, ¿no? Esto sería, digamos, a raíz de investigaciones que estuvieron haciendo desde esta Asociación de Músicos Argentinas, porque no habían investigaciones ni estatales ni privadas antes de que exista esta asociación. Eso es lo que descubrieron, es que mucho menos del 20% de los artistas, o sea, digámoslo así, los artistas que tocan en festivales, son mujeres. Y ni hablar de identidades disidentes, digamos. Bueno, pero esto es un avance en lo que es el ámbito de la música, que también es un ámbito muy machista, como el mundo entero, pero especialmente el ámbito de la música, que por lo que descubrieron de estas investigaciones, es un mar de bolas. ¿No? Un gran descubrimiento. Es que sí, es decir, valoro un montón la investigación que se haya hecho, porque por lo general cuando querés presentar una ley, un proyecto, te piden ese tipo de sustento, pero no hace falta mucho. Macho, anda a mirar un recital, un festival, no, sí, cualquiera, y ves la grilla y está, listo, son todos chabones. De hecho, es como muchas de las bandas, muy pocas bandas que hayan como trascendido en este último tiempo, por ejemplo, en el ámbito del indie, ¿no? Sí. Como casi todas son de varones y hay mucha movida de mujeres haciéndolo, pero no es la misma la trascendencia que se logra, porque tiene que ver con esas cuestiones de más estructurales. Sí, después hay que ver también, digamos, si bien es necesario el cupo, porque no hay mujer, ni siquiera hay mujeres arriba de los escenarios. Después hay que empezar a ver como cuestiones más finas, como es, bueno, a ver cuánto le pagan a un artista en relación... Si bien es como más difícil calcular cuánto hay que pagarle a un artista, o si es mujer o varón, hay que ver, digamos, bueno, si cierra una noche, ¿por qué le pagaron menos de la mitad del que cerró la noche anterior? Digamos, ese tipo de cuestiones van a empezar a aparecer cuando aparezcan las mujeres en el escenario. Sí, claro, hay como la idea de garantizar por lo menos un piso y de ahí en adelante ir viendo sí. Las otras reivindicaciones que también son urgentes, pero bueno, en este contexto la pero ley igual, es un avance importante. Es horrible, el ámbito de la música fuera de joda que es horrible. A mí me tocó trabajar un par de veces en festivales como sonidista y bastante desagradable la experiencia, lo voy a decir. Había mucho productor que en el momento que tenía que ir a microfonear algún músico o algo, se ponía con el comentario de, bueno, por lo menos le trajimos chicas para que les pongan los micrófonos, o bueno, qué lindas las chicas que están de sonidistas. Y era como, ¿qué decís? Bueno, un descargo. Está muy bien. Un descargo. No, pero posta que era horrible. Es horrible trabajar en música si sos mujer. Este tipo de medidas están buenísimas para que por lo menos empiecen a ver mujeres en lugares donde no hay. Eso. Básicamente, tan básico como eso. O donde como hombre, interrumpí. No. Adelante. Yo como hombre creo que hay que romper ciertos paradigmas que tienen que ver con la figura del rockero, con la figura con la figura de la cosificación a la mujer, la apelación siempre a las nenas, como que el Pomelo lo ha reducido, lo ha sintetizado muy bien en el personaje, bueno, aludido. Entonces, creo que pasa mucho por ese lado y está bueno que se estén develando la careta de ciertas figuritas que decían sostener una bandera que evidentemente en la práctica no tenían, como es el caso, bueno, de Pez, ¿sí? Como el más paradigmático. Así que en ese sentido creo yo que está bueno que pase, y además que la música que han hecho las mujeres en el rock, que ahora la están haciendo sobre todo, está buenísima. Justo hablábamos con Fede Gazarocián en el pase con Ortega de esto, justamente de Floppa. De Floppa que ha tocado, que es muy famosa hoy por hoy, y bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. Sí, claro, yo lo que quise decir hoy es que no tiene que ver con la calidad de la música que hagan las artistas, sino con la imposibilidad de trascender por las trabas que significan no poder estar en festivales o cobrar menos, que eso significa que después desarrollarte, grabar, hacer un montón de otras cuestiones te cuesta mucho más. Y también de los lugares que ocupan las mujeres, porque no es que no hay mujeres en el ámbito de la música. ¿Qué lugares están ocupando las mujeres? Bueno, asistencia de sonido, ¿entendés? Como ese tipo de cosas que hacen, digo, en el mejor de los casos, asistencia de sonido, si no estás haciendo limpieza o lo que sea, o sos groupie simplemente, y eso lo que habilita un montón de abusos por parte de los músicos. Bueno, eso. No me estoy acordando el nombre de la cantante... que forma parte de la Asociación Argentina de Músicas. Y tampoco me estoy acordando por qué era que me quería acordar el nombre, así que bueno, sigamos. Bueno, perdón, suprimimos. ¿Del Sindicato de Música? No, de la Asociación Argentina de Músicas, que es la que está llevando a cabo, digamos, que se lleve a cabo este proyecto. Más allá de que lo hayan presentado al Congreso, hay un grupo de mujeres que está luchándola y son justamente las que consiguieron los datos del número de mujeres que están arriba de los festivales. Bueno, Lucy Patané creo que es una de ellas. Paula Mafia creo que también se dio cita. Nunca supe si es Mafia o Mafia, pero bueno, yo digo Mafia. Yo me confundo mucho por Diana Mafia, que es como la intelectual, entonces no sé. Son familiares. Ah, entonces tiene que ser Mafia. Sí. Bueno, me acordé porque la estaba buscando. O sea, ella decía que justamente... Más allá de que haya bandas de mujeres buenas o malas, o sea, tampoco todas las bandas de chabones que tocan en los festivales son Pink Floyd, ¿sí? Digamos que el grado musical tampoco es excelente en tipos, o sea, vamos a ser sinceros. Solamente le dan más lugar a los varones, o sea, no es que tienen una excelencia musical superior y porque son excelentes, sino que solamente llenan y listo. Bueno, igual también están pasando cosas malas. Como por ejemplo... El cambio de tono. Por ejemplo, cambio. Pudrió todo. Protocolo restrictivo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, restricción del protocolo del aborto. Del aborto no punible, porque como sabemos hay ciertas causales que nos permiten poder tener un aborto, una interrupción del embarazo en el marco de la ley. Ahora, lo que sucedió fue que en la ciudad de Buenos Aires se activó un protocolo a partir de un fallo del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia porteño, que impone ciertas restricciones para que se pueda llevar adelante un aborto no punible. Estas restricciones tienen que ver con el tiempo de gestación, como si te violaron y no te haces el aborto en las 12 semanas siguientes, no podés acceder. Sí, era una restricción que no existía, digamos, no se decía cuánto tiempo, pero no... No se decía ni un mínimo ni un máximo, ahora establecieron un máximo. Y además tiene esto de que tenés que hacerte toda una revisión médica e ir con la ecografía. Y no solo es una revisión médica, que eso en realidad estaba contemplado anteriormente en el protocolo de aborto no punible, que no era tan restrictivo como este. No solo tenés que hacerte la revisión, sino que tenés que hacerte la revisión con un equipo interdisciplinario y que el director del hospital, la directora del hospital, te firme eso y te apruebe que vos puedas acceder al aborto. Sí. No sé si había otra restricción, pero esas eran como las más importantes. Sí, en realidad sí, esos serían como los ítems más importantes. O sea, igual lo grave es que se haya empezado a... Sí, lo grave es el caso omiso que hicieron a todo el movimiento feminista de estos últimos años. O sea, ni hablar de toda la campaña que tiene larga data. Pero justamente en este año hacerlo es una provocación y una cuestión de, bueno, ustedes hagan todo el quilombo que quieran, pero nosotros, si queremos retroceder, retrocedemos. Sí, bueno. Si bien se realizó el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, ahí lo dije como tiene que ser. En Brasil, por ejemplo, hay como muchas secuelas, bueno, digamos precuelas, porque todavía no es no pasa lo más grave, que es que gane Bolsonaro, que puede pasar, digamos. Están habiendo repercusiones a nivel social de lo que es el fascismo, en primer lugar, más que nada a personas disidentes, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con el bailarín argentino Ezequiel Barrios, que estaba invitado al Festival de Bellas Artes Escénicas de Recife, y la obra que protagonizaba, que se denomina Puto, narra la experiencia de una persona gay que niega su identidad sexual y trata de combatirla. Entonces, los organizadores le comunicaron que la función se canceló porque no podían garantizar su seguridad. Bueno, eso, sostienen que a raíz de la creciente popularidad del candidato Jair Bolsonaro y su posible victoria electoral, su vida corre a peligro, básicamente, digamos, o sea... Claro, los fachos envalentonados, digamos. Sí, están a pleno. Sí, que tiene que ver con la otra noticia, que es aún más grave, de una mujer trans asesinada... por 4 seguidores de Bolsonaro. Sí, lo asesinaron a cuchillazos encima, como que más violento que... En el centro de Sao Paulo. Sí, sí, o sea, en realidad varios testigos dijeron que habían nombrado a Bolsonaro en el momento en el que lo estaban asesinando. Sí. Bueno, sí, el clima es ese. Aparentemente es un clima de persecución a las identidades disidentes o a cualquier manifestación que no tenga que ver con la heteronorma. Igual hemos escuchado declaraciones de Jair Bolsonaro y no nos sorprende. Lo que sí nos preocupa mucho que ya que esta persona no accedió aún al poder, pero sí la que ya eso esté teniendo consecuencias, la simple participación de él en elecciones. Son precuelas, digamos, parece que el fascismo a flor de piel. Parece que en algún momento se sentía que los trolls de internet eran algo inofensivo porque estaba en internet. Era el momento en el que alguien descargaba, ay, puto trolo, mira lo que te pasa, por puta. Eso era como algo inofensivo porque solamente estaba en internet y no sucedía en la vida real. Pero aparentemente están empezando a florecer y eso es realmente peligroso. O sea, le cuesta la vida a personas, básicamente. Sí, estás escondida en tu casa, tipeando pelotudeces, pero una vez que ves que estás habilitado, que el contexto te está habilitando, el contexto cultural, salís con toda esa bronca contenida que tenés, es odio, básicamente. Sí. Un odio muy grande. Bueno, antes de escuchar un tema, les contamos, igual seguramente lo escucharon, pero la justicia laboral ordenó al gobierno la reincorporación de forma inmediata de los de 138 de los 357 trabajadores despedidos de la agencia estatal de noticias de Telam. Lo cual es una noticia increíble porque significa que luchar sirve, amigues. Sigamos en esta, por favor, no demos un paso atrás. Bueno, vamos a escuchar un temita de Evelyn Cornejo y La Chusma Inconsciente. Bueno, Pablito estaba justo ahí mandándole un mensaje. No, estaba poniendo a cargar mi celular que tiene un problema muy grave y es que no toma el plug, entonces tengo que estar como acomodando y reacomodando, pero ya lo tengo al tema. Bueno, así que ahí va. Palomito suena, se llama la canción. Perfecto, suena Palomito, entonces el aire de FM La Caterva. Gracias, Pablito. Mi sentimiento muere dolorosamente. sobre la tierra, lágrimas en mi corazón. Lágrimas en la guitarra, lágrimas sobre la tierra, lágrimas en mi corazón, mi corazón, mi corazón. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto alado, así viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando. Así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda. Así, contra los mandatos, así, sureñita al borde. Un temita del que se estuvo hablando mucho últimamente en los medios hegemónicos de comunicación, como le habíamos dicho, que en realidad no es del tema de lo que se estuvo hablando, estuvo hablando de una palabra en particular, porque siempre la televisión, por ejemplo, agarra palabritas, cositas, no es que habla sobre un tema, sino que cazó algo al voleo y lo empezó a reproducir. Yo en realidad no tengo televisión, pero sí, conozco mucha gente que consume mucha televisión y me fui dando cuenta que había una especie de... interés. Sí, de interés o de reproducción de esa palabra, digamos que es la palabra... Poliamor. Ahí va. Bueno, y entonces... No sé si ustedes sabían, ustedes que no tienen televisión como yo, o quienes tenían televisión seguramente sabían que esta palabra la trajo a los medios masivos de comunicación la señorita Florencia Peña. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Moni Argento? ¿Le bueno, suena? ¿Le suena? Cafecito. Cafecito. Bueno, resulta que el marido, novio, compañero de Florencia Peña, aparentemente se filtraron como unas charlas, unos audios, ese tipo de cosas que se filtran mucho en los medios, de él con una chica. Bueno, y entonces como que empezó el rumor, el chisme, la persecución mediática en relación a, bueno, tu marido te está engañando, Florencia Peña, ¿qué haces? Enojate, decile puta a la flaca, por dale, favor. Dale, rescatate. Rescatate, loca. Y bueno, y ella dijo, no son cuernos, es poliamor. Y bueno, ahí empezó como todo una perorata de cosas, de las cuales desconozco. Solo sé que, por ejemplo, Susana Rocasalvo estuvo diciendo el otro día que... Esa es mi favorita. El amor es de a dos. Solo de a dos. Solo de a dos, sí. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos en primera instancia... Nos hicimos eco de todo este, de toda esta reproducción de la palabrita poliamor y vinimos acá, a calzón quitado, a hablar de la deconstrucción amorosa y de construir la deconstrucción. Sí, pará. ¿Dijimos cómo se llama la canción que estábamos escuchando? Porque el otro día no dijimos ninguna canción. Qué mala costumbre. Qué mala costumbre, boludo. Dijeron la primera, la segunda ahí quedó. Va. Se llama Así, de Susy Shock, querida. Medio en Juan Joda les vamos a estar metiendo muchas músicas, mujeres y disidentes. Tenemos un cupo igual de varones cis. Vamos a dejarle un espacio. Vamos a dejarle un espacio, pero bueno, vamos a tratar de que sea por lo menos... Todavía estamos debatiendo si es una vez por mes o una vez por semana. Sí, hoy no tenemos ninguno, por ejemplo. Así que va más para una vez cada dos semanas. Y le mandamos un saludo a los calleceos, bro, horrible, que nos están escuchando. Que le podemos dar un lugarcito en el cupo. Le podemos dar, vamos a pensarlo un poco. Pero bueno, entonces... ¿De qué estábamos hablando? Estabas por presentar tu columna de deconstrucción, de la deconstrucción. Ahí va. Se presenta como una especie de dicotomía entre poligamia y monogamia, donde la monogamia representa a una suerte de amor posesivo, enmarcado por una exclusividad amorosa, afectiva, ¿no? Y la poligamia como la apertura de ese vínculo a una relación más honesta del orden de estar con otras personas mientras estás con una. Digamos que el amor no se corresponde a la exclusividad sexual, básicamente. De esa dicotomía igual se desprenden algunos otros términos, ¿no? Sobre todo cuando se habla de monogamia. No, de, nos cuesta. De Moni Argento. Cada vez que hablamos como de monogamia y poligamia, como que las palabras se nos recruzan. No sé por qué hay ahí como una. Algo está pasando. Monogamia y poligamia, decía. De poligamia, sobre todo, se desprenden un montón de otros términos, de la justamente del hecho de poder repensar, porque si podemos criticarle muchísimas cosas a la monogamia y de hecho. Pensar que tiene ciertas consecuencias nocivas para los vínculos por el hecho de estar construida de una cierta manera que está muy ligada a la, al concepto de propiedad. Pero de poligamia se puede hablar de relación libre, se puede hablar de amor libre, relación abierta. Y hay un montón de otras maneras de llamarlo. Sí, lo que sería correcto, digamos, es hacer una historicidad de los términos monogamia y poligamia, pero por supuesto que no lo hicimos. No tenemos ganas de laburar. No nacimos para eso. Pero sí podemos decir, igual que, por ejemplo, el amor libre, así como concepto, como socialización del concepto, empieza, digamos, con la época de les hippies, ¿no? No, es mucho anterior. No, pero digo como en relación a... A la masividad. Claro, sí, sí. A la masivismo. Entonces sí. Perdón, compas, yo quería acotar algo sobre... Ya que hablaban de amor libre, la raíz histórica podría decirse militante, que ya los anarquistas ya hace 100 años más hablaban sobre el amor libre y las mujeres anarquistas también... los llevaban como bandera de militancia. Ahí va. Dani, presentate. Sí. Soy Dani, acá con los compañeros. Y las compañeras. Y ya, compañeros, compañeras. Y ya. Ya Simone de Beauvoir decía que la familia era un nido de perversiones. Por ejemplo, ya. En 1857, acá encontré justo. Francis Barry decía que el matrimonio. Podríamos decir tradicional, era un sistema de violación. Así que ya, o sea... No, sí, por supuesto, ideas sí. Sobre el amor libre y la monogamia se tienen desde que el amor existe. ¿Y qué tanto? Pero la adopción de los medios masivos de comunicación de parte de estos temas empiezan a surgir cuando hay televisión, básicamente. Y cuando se empieza como a ver en las calles, en la vía pública, como una forma de protesta, el amor libre, entre otras cosas, porque no nos olvidemos que si bien ahora tal vez vemos como algo más banalizado el movimiento hippie en su momento, eran una fuerza política y revolucionaria muy fuerte. No, paralelamente también estaba el movimiento de la ola feminista de los 70, sí. Que también estaba con esta misma problemática, con esta misma inquietud, y hablaban del amor es el opio de las mujeres, por ejemplo, es una frase de esa época. Y también hay Alexandra Kollontai, que es una revolucionaria rusa, de la Revolución Rusa, que participó, que ella fue una de las que acuñó el término amor-camaradería, le decía. No era amor libre, sino esto era en contraposición al amor que ella decía liberal, que las burguesas de ese entonces reclamaban. Y yo creo que esa contraposición para mí todavía está un poco presente en esta dicotomía que se arma, y de eso un poco queríamos hablarles. Sí, bueno, para eso trajimos ciertas afirmaciones que se fueron diciendo... Estamos inventando nuevos términos, nuevas palabras. Sí, me gusta el enriquecimiento a la lengua. Ahí va. Que estamos aplicando en Arde Matrix. En contra de la Real Academia Española y sus planteamientos de neutralización de la lengua. Que es... Bueno, fuimos agarrando algunas frases muy escuchadas por ahí. Como por ejemplo, todos los colectivos me dejan en casa. ¿Conocen esa frase? ¿Eh? Bueno, todos los colectivos refiere a una suerte de promiscuidad de vida sexual que tiene que ver con, efectivamente... Perdón, yo escuché mucho que es la frase re machista que la mujer es como un colectivo. Bueno, sí, tiene que ver con eso. La promiscuidad anteriormente... se atribuía mucho a los varones, o sea, era como algo valorable, sigue siendo igual. Pero bueno, nosotras acá que estamos tratando de construirnos, decimos que la promiscuidad es algo para las mujeres y para los varones, pero hay una trampa, digamos, ahí también, porque muchas veces tiene que ver con la idea de... Bueno, yo tengo la libertad de elegir estar con cualquier persona, quiero estar con cualquier persona porque no soy una persona conservadora, porque lo que sea, como cierta libertad, que en realidad yo mira a Pablo y me hace así con la cabeza. Está muy de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, perdón, detente. Bueno... Eso, tiene que ver, pero hay que ver en realidad si esa es una elección legítima o si es una, si termina siendo una autoviolación, ¿no? Ese término. Sí, y o sea, tiene que ver con esto de que hablábamos de que bueno, que estuvimos hablando hoy temprano y ustedes no participaron de la conversación, pero le vamos a contar. Hablábamos de recalculando. De cómo en esa... está difícil, boludo. En esa lección, por ahí puede llegar a ser una lección, pero también tiene que ver... ¿Cuándo esa elección tiene que ver con la... considerar a la otra persona con la que estás saliendo en el caso de que elijas abrir esa relación o no considerarla y directamente hacerla tuya porque vos crees que tu cuerpo es tuyo, o también de cómo considerás a las otras personas que salen con vos y tiene que ver con un uso instrumental del sexo de la otra persona o de la relación sexual que se tenga, o tiene que ver con una cuestión de involucramiento y responsabilidad afectiva hacia la otra persona? De la otra gente, digamos. Sí, para mí igual esta frase tiene más que ver con una autoconcepción de la sexualidad. Digamos, todos los colectivos me dejan en casa como, bueno, yo la verdad es que quiero tener relaciones sexuales con un montón de personas y que la única, el único requisito, digamos, para estar con una persona sería su disponibilidad en primera instancia, ¿no? A mí me pasa mucho que escucho que me pasa mucho. No, pero es que mi compañera tiene un ataque de risa. Hoy no se puede hacer nada en serio. No se puede hablar en serio. No, esto es inaudito. Al final uno hace un programa de radio para que lo escuche, para que su compañero lo apoye en lo que están diciendo y se le cagan de risa. O sea, me da pila. No, Virginia, no me estoy riendo. Bueno, como estaba diciendo, es como una autoconcepción de la sexualidad más que un pensar al otro como una persona, como un sujeto. Por eso decía, de la manera en que una considera, cuando una decide abrir las relaciones, ¿está considerando a las otras personas o simplemente está considerando sus deseos y sus ganas y todo lo que quiera hacer yo? A eso iba, que tal vez ni siquiera tiene que ver con el deseo personal, porque a mí me pasa mucho de escuchar a una persona, por ejemplo, que dice, soy promiscua, yo me estoy garchando a todo el mundo, o soy promiscua, como, ay, no sé qué. Hay algo en el discurso que solo como salta la ficha de que en realidad no es que me estás diciendo a mí, no es que me estás convenciendo a mí de que tu vida sexual es lo máximo, sino que te estás tratando de convencer a vos misma. O sea, hay que ver ahí también las trampas. Hay una lógica de consumo un poco, ¿no? Como de sí, cuanto más, mucho mejor. Sí. Bueno, hay una frase que se escucha mucho también, que se escuché mucho en esta ciudad, especialmente, que es... Vamos a hablar de los porteños también. Vamos a decirle cosas a los porteños. Sí. Y escuchen, ¿eh? Bueno, esta frase. Coger es una necesidad básica, o coger es natural, o es parte de la vida, o es parte de la cotidianidad, como que es eso. Esa frase como... como que si fuera, alimentar, realmente como lo escuché así, como si fuera alimentarse, tomar agua, lo que sea. No estoy diciendo que no sea cierto, sino estoy poniendo en cuestión eso. Porque, por ejemplo, hay países en el mundo donde la gente realmente no está cogiendo y eso es un problema. No, mirá la data que trae encima. Esta es una data muy curiosa. A ver, contanos dónde... ¿En qué país no se coge? Claro, quiero saber. Por ejemplo, Japón. En Japón hay un problema que es que hay una sobresexualización de las personas, como a todo lado pareciera haber pornografía, sexo por todos lados, pero la realidad es que las personas están cada vez más alejadas de la posibilidad de tener un encuentro sexual con otra persona, y eso se traduce en problemas demográficos. O sea, sí, se traduce también en ciertas nuevas tecnologías, ¿no? Una máquina... Se la pasan con el telefonito, ¿no? Pero hay teléfonos diseñados para esas cosas. No, bueno, no sé. El teléfono, pero aposta, busquémoslo igual. Ultra recontra chequeado. Ultra recontra chequeado, olvídate. No, pero en serio, no tiene que ver con solamente teléfonos, pero hay algunas... tecnologías que están diseñadas para eso. Sí, se están empezando... Para poder... Sí. O sea, igual eso es amplio, digamos, porque hay muchas tecnologías con las que uno puede, pero no que especialmente estén diseñadas para satisfacer tus necesidades sexuales. Bueno, yo iba a traer eso la data... Eso pasa en Japón, querida. No, iba a traer la data de un documental que al final nunca me acordé el fucking nombre, que era un documental que lo pasaba en ANISAT. A mí me gusta porque acá es como que se pone sobre la mesa todo el fracaso, ¿entendés? Porque es como nosotras íbamos a traer, nosotras no estábamos pudimos, por ver. No pudimos. No lo hicimos, no pudimos, no encontramos. Esto, sí. Y estamos logrando lo que queríamos. Que es traes tu sábado y lo hacemos fracasar. Sí, hoy más que nunca, digamos. Después vamos a fracasar menos, pero eso después. ¿O no? Depende de cuáles sean los objetivos. Vamos a sistematizar nuestro fracaso. Ahí va. Vamos a hacer de nuestro fracaso algo útil. Sí. Bueno, coger es una necesidad básica, entonces, falso. ¿O no? ¿Te parece falso? Sí. Bueno. A mí me parece que está como demasiado, como cuando vos hablás de necesidad básica como algo re orgánico y que lo podés satisfacer de una forma. Y después, si no, para mí las otras... El sexo es una necesidad que está mediada por un montón de cuestiones muy culturales, digamos. Entonces, es difícil hablarlo en ese sentido solamente. Sí, a mí me parece que en realidad vamos por el lado del deseo. Es una necesidad básica. Y coger es el acto en sí que implica a otra persona que de repente se deshumaniza en pos de... Bueno, no sé. Lo que sea que implique... tu deseo, ¿no? Bueno, yo decía que esto pasa mucho en esta ciudad, como que hay una lógica de presión en relación a tener una vida sexual saludable, en estar satisfecha o satisfecha con tu sexualidad, que por ahí no sucede mucho en otros lugares. A mí me sucedió mucho de escuchar esta frase acá y por eso la quería como compartir un poco. Me sucedió mucho también a mí en Corrientes. Mis amigos del secundario me dicen virga, ¿no? Y cada vez que yo le comento a gente de acá que me dicen o me decían virga, es como, no, ¿cómo te van a decir virga? Es como, no, van a pensar que sos virgen. Es como, no es la valoración que es realmente... Tenía el apodo en sus orígenes. Sí. Sí, bueno, vamos con otra afirmación. Entonces. Vaya con otra afirmación. Yo me aburrí de esta... si te cela, te ama. Ok. No. Mandamos saludos a Virgi y a Gonza, que están desde Junín escuchándonos. Ahí va. Y que están con hermana y madre de Gonza, que no sabemos los nombres, si nos quieren decir. Bueno, le mando un saludo también a Uli, que nos está escuchando. Y Debbie. Bueno. Si te cela, te ama. Entonces, esto, desde el vamos, te voy a decir que es absolutamente falso. Está muy relacionado con eso que decíamos antes de la cuestión de exclusividad, de propiedad. Acá vendría la canción Mi Propiedad Privada, no sé si la conocen. La conocemos. Bueno. Y la Sole se hizo, la masificó. Sí, en Argentina. Remember. En Argentina. Sí, bueno, yo soy de acá. Tengo que confesar que fui muy fanática de la Sole cuando era joven, así que... Sí, bueno, pasa también. Me quedan esos... Re sabios. En Argentina no escuchamos mucha música de nuestros vecinos. Puede ser. No sé, por ahí en otros países. ¿De dónde es la música? Creo que es mexicana. ¿Pero qué es? No chequeaste. No, por supuesto. No pudiste, no llegaste. No, bueno, va en contra de la política de este programa, chequear las cosas. Escúchame. Bueno, tiene que ver con esa lógica, digamos, de posesión. De celos, de también de reproducción de la lógica de posesión, ¿no? Y la frase de nuestra amiga Susana... Sí, que deriva de la lógica de la propiedad privada también. Me parece que tiene que ver un poco con la lógica burguesa capitalista de la propiedad privada. Sí, de querer poseer a otras cosas y esto es mío y delimitar, como delimito un pedazo de tierra. De hecho, los celos exceden el amor. Muchas veces lo que sucede en las relaciones monogámicas es que a veces el pacto ni siquiera es de amor, sino que es de propiedad. Muchas veces pasa que la persona termina enamorándose de otra persona y lo que duele en realidad es la deshonra de que te quitaron tu posesión más que el amor que se perdió en muchos casos. No sé. Sí, es que la monogamia lo que tiene es eso de confundir un montón de cosas, digamos. De confundir y de hablar de una, claro, mezclar cosas de, bueno, porque habla con otra persona, uy, me está queriendo un poco menos, porque tal cosa me quiere un poco menos, y siempre tiene que ver con esto de querer que esa persona tenga una única atención hacia la otra. Y esas son las cuestiones, porque yo creería que hay otras formas de poder construir la monogamia que no tienen que ver con hacer de esa relación una relación única en el mundo, digamos. Sí, bueno, quiero creer. No sé si. Bueno, la cuestión igual que encierra la poligamia es que supuestamente se entiende como un sistema de relación con una persona. Una relación también es una institución. O sea, es un contrato que se hace con la otra persona, un contrato del orden erótico. No, yo tengo igual como muchas. Me causa mucha incertidumbre. ¿Qué es una relación? ¿Qué es lo que define algo como una relación? ¿Y qué es lo que hace que duela tanto una relación a veces? La pérdida de una relación. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Porque yo realmente tengo muchas dudas. Tengo más preguntas que respuestas para esto. No, bueno, es una situación recontra compleja esa. Se juegan muchos aspectos que tienen que ver, para mí, con lo individual, con lo subjetivo. Hay muchos aspectos que tienen que ver con esta cuestión de constituir las relaciones como propietario, pero hay otras cosas que atraviesan lo sentimental y demás, entonces es recontra complejo. Yo, igual que vos, tengo más preguntas que respuestas en este ámbito. Sí, igual, es que es eso, es como rarísimo que es el estatus de relación es lo que causa tanta satisfacción como dolor al mismo tiempo, y es como que genera tantas preguntas porque, no sé, con un amigo no sucede, y eso, ¿por qué es que sucede eso? Si también por ahí podés tener relaciones sexuales con un amigo o una amiga y capaz que no te generan los mismos conflictos que tener con tener una relación. Entonces, ¿qué es realmente lo que constituye una relación como tal y qué es lo que te hace perder tu unicidad ante otra persona? Pues yo tampoco creo que sea el amor igual. Así que no sé, es una pregunta abierta. ¿Existe el amor? Existe el amor, dale, aléjate pavada. Tampoco nos hagamos las... No sé. No, bueno. Pero me parece una gran pregunta y una gran reflexión, que un poco era la intención, ¿no? De poder incomodarnos respecto de qué tipo de relaciones construimos, ¿no? Sí, porque, bueno, supuestamente en esta dicotomía monogamia-poligamia se supone que la poligamia es como una especie de evolución de relación en la que hay una pérdida de la exclusividad y en la concepción de la otra persona como una propiedad, ¿no? Sí, un poco lo que estaba pensando es que con el tema de la pensar la poligamia y usar una... es una ruptura con lo tradicional, hay que tener cuidado de que con eso no reproduzcas y fortalezcas, digamos, una visión de la sexualidad como liberal, como algo mercantilizado, digamos, como que, me acuerdo había también leído una frase que se trata de amor libre, no de tenedor libre. Digamos. Buena, muy buena. Ojalá, bueno, tener cuidado que no sea, digamos, una cosa que sea, que el poliamor no sea, digamos, una cosa que dé a un consumo más amplio, digamos, como que fortalezca el hiperconsumo, el use tílero de las personas, digamos, como un producto más de consumo, y se fortalezca, digamos, eso, digamos. Por eso nos parecía importante un poco introducir el concepto de responsabilidad afectiva, que tiene que ver con, dentro de esos vínculos, no pensar a la otra persona como un producto, sino como una persona justamente que tiene emociones, que tiene sentimientos y que es posible lastimarla. O que justamente eso, digo, no es solamente un instrumento para tu satisfacción. Por eso, o sea, como que la reflexión un poco es, está bien, tenemos la monogamia y ya la practicamos un montón, porque ya sabemos muchísimo de eso y sabemos un montón de cosas, de las cosas malas que trae. ya dijo Virginia que duele un montón en algunos casos. Entonces, también tenemos la otra opción, pero es una opción que está como un poco en construcción, y por eso hablamos de, bueno, de construir la deconstrucción, porque estamos deconstruyendo la monogamia, pero en la construcción de la poligamia también caemos en ciertas lógicas que tienen que ver con la lógica burguesa, capitalista, no de la propiedad en este caso, pero sí del consumo. El consumo. Entonces estamos fracasando de vuelta, chiques, por favor. Sí, sucede mucho que en ese afán por liberar el amor, sí, el amor, en primera instancia entender el amor como, el sexo como amor, ya estamos absolutamente equivocades. Y en ese afán por liberar el amor y el sexo, pasamos una lógica de consumo que la verdad que no está nada bien. Lo importante siempre es tratar a quien sea nuestro chongue, amigue, lo que sea, como una persona, que es lo que es, digamos, y tratar de estar atentos o atentas a lo que esté sucediendo del otro lado. Y a lo que nos sucede a nosotros mismos también. Porque sí, pensar, decir, realmente queremos estar dentro de una relación afectiva con exclusividad, o si no queremos, y si queremos hacerlo, de qué manera queremos hacerlo, y no siempre estar aceptando todo lo que la otra persona propone, o imponiéndonos cosas que simplemente por hacerlo, por esto que decíamos antes. Bueno, pensamos que la poligamia es, o el amor libre, o las relaciones abiertas son la evolución, pero quizás no estamos preparadas para eso, y bueno, fijémonos. Sí, tampoco es un pecado feminista ser monógama. Para mí la cuestión de sentirlo o no sentirlo. Es hippie lo que digo, pero es no, así sí, un poco. Es real, digamos, ser un poco honestas y honestos con nosotras y nosotros mismos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner una musiqueira. Y luego vamos a volver con el análisis de nuestra investigación sociológica, sí, que hicimos por redes, porque estamos revolucionando la ciencia. Estamos haciendo eso. Seguramente fracasemos en el intento, pero estamos tratando de incursionar por ese lado. Así que vamos a volver y vamos a hablar de ustedes. Sí, bueno, Pascuala y la vaca. Ay, mamita. Ay, mamita, déjame tocar tu cabeza. Son pelo y terciopelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, déjame tocar tu cabeza. Son pelo y terciopelo, morena la fortaleza. Te enrolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto. Enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. Ay, mamita, en la oscuridad. Bueno, bueno, estamos de nuevo. We are back. Con nuestra encuesta de carácter sociológico duro y puro que hicimos vía Instagram. Bueno, se están escuchando de fondo las deliberaciones para ir a comprar la siguiente birra. Perdón, acá sí. Acá se son. Hay como un personalismo acá. Si uno no dirige, no pasa nada. No, pero nosotros no tenemos patrón. No, por eso mismo, digo, no estaba bueno, pero es lo que está pasando. Es el tipo de vinculación que en la que me pone una situación muy incómoda. Al final no se puede deconstruir nada, loco. Queremos deconstruir la forma de trabajar y tenemos jefe otra vez. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces. Bueno, ahí vamos a ir con nuestra investigación. Que tiene. Consta de. ¿Cuántas preguntas son, Virginia? Son 5 preguntas, más o menos. Tiene que ver con esto que veníamos hablando sobre la monogamia, la poligamia, las relaciones abiertas, etcétera. Y un poco qué sentimientos se juegan ahí. Y qué preconceptos tenemos, ¿no? Porque hubo como algunos descubrimientos que tuvimos, porque claro, por eso hacemos ciencia, no por otra cosa. Y entonces la primera pregunta que hicimos que... Igual teníamos hipótesis también. Que una muestra de 1.750.325 personas, que es casi la totalidad de la población adulta de Buenos Aires. Sí, fue un trabajo muy arduo que duró una semana aproximadamente. Aproximadamente 24 horas. Ahí ya estábamos teniendo todos estos datos recolectados. Teníamos hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Una de las hipótesis era que, más o menos lo que veníamos hablando, que... Tener una relación abierta no necesariamente significa que vas a estar cómoda o cómodo. Siempre. Sí, con lo que estás haciendo, ni tampoco que es mejor. Eso, digamos. Bueno, esa era una de las hipótesis. Otra de las hipótesis era que muchas personas respetan el pacto... Muchas personas entienden una relación como un contrato, donde hay un pacto de exclusividad o no exclusividad, y de ahí deriva, digamos, la lealtad del pacto o no. Eso. Otra de las hipótesis era que algunas personas no estarían dispuestas a abrirse a la poligamia, incluso sin haberla probado, digamos. Porque existe ahí un desfasaje en algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta que hicimos es... ¿Tener pareja y estar con otra persona es desleal? Y allí hubo... Los resultados que arroja esta pregunta son... 62%, el 62% de los encuestados dijo que tener pareja y estar con otra persona es un acto desleal. Contra un 38% que dice que no es desleal. Y entre este sí, entre estas personas que dijeron que no y otras que dijeron que sí, hay ciertas salvedades que se hacen, como son, bueno, si no está hablado, ahí como hay un pase libre. Sí, y otras que dijeron, esa es una de las salvedades que se hicieron, y otra fue como, bueno, si el pacto con la pareja es no estar con otras personas, entonces esto es desleal. Si el pacto con la pareja no es solamente, no es la exclusividad, entonces esto no sería desleal. Sí, mucha gente sintió la necesidad de hacer esa salvedad, la del pacto, digamos, del acuerdo que tenga con la otra persona. Y otras personas, muy pocas, una, digamos, hizo la salvedad de que, bueno, si no está hablado, ahí hay un vacío legal, se puede hacer lo que se quiera. Es una chantajeada total. Bueno, ahí es... Ese tipo de gente es la que arruina la poligamia. Y la monogamia es lo que arruina todo. Ese tipo de gente. Gente bueno, chanta. Pero esto también estaría un poco... También aceptable igual. Estaría un poco... apoyando nuestra hipótesis, ¿no? De que las relaciones para muchas personas son un contrato y un consenso y tienen ciertas cláusulas, ¿no? Sí. La siguiente pregunta dice, ¿es posible amar a más de una persona? Hay mucha gente que pasó por alto la primer pregunta. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero yo creo que tiene que ver con esta cuestión de... Y no sé bien qué contestarte, porque si no... Yo creo que eran interpelades. Para mí hay, hay que asumir también que puede ser un error nuestro de no haber puesto ninguna... De no haber puesto esta salvedad que todo el mundo nos hizo. Porque ahora sí que estamos hablando... yo soy científica, Virginia, así que a mí, por favor, no me venga con estas afirmaciones totalizantes que sacás de no sé dónde. A Pablo le quiero preguntar, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué? Perdón, ¿me repiten la pregunta? No nos escuchan hoy nuestro operador, esto es... No, las escuché, pero olvidé completamente la pregunta. A mí me duele el cora, Pablo, ¿eh? No, recordé que dijeron que se la saltaron muchos a la primera y pasaron a la segunda, pero no recuerdo la composición. Eso fue lo último que dijo. Tener pareja y estar con otra persona, ¿es desleal, sí o no? Si está charlado y es igual para los dos lados, no. Me parece que no. Bueno, ahí pero va. Tiene que haber una charla de por medio, tiene que haber una serie de... Ni siquiera diría acuerdos previos, sino una suerte de puesta en común de cómo se sienten dos personas frente a eso. Y también admitir que hay un otro en un costado al cual le puede molestar, el cual se puede sentir herido, y que hay una subjetividad propia, individual, puesta en juego, a la cual eso le puede resultar una suerte de intromisión o una suerte de cercenamiento de sus libertades. Entonces son esas cosas las que se deberían hablar, pero se suelen escamotear en una pareja por esta misma cuestión que tenemos de el miedo a la soledad, el miedo a sentirnos bien con nosotros mismos, ni siquiera el miedo a sentirnos bien con nosotros mismos, sino esta cuestión de no poder estar con nosotros mismos y este miedo que tenemos a nuestra propia soledad y encontrarnos con esa subjetividad que conlleva esa propia soledad, creo yo. Claro, eso viste que era muy importante hablarlo cuando estábamos hablando de la cuestión de la presión social de tener una vida sexual activa, que por ahí de repente uno no quiere tenerla, pero bueno, no querés ser la que está sola, la que se va sola de la fiesta, la que no sé qué. Y viene por ese lado, me parece. Y del hecho de que en realidad como de que no querés serlo y de que de hecho pensás que te está yendo mal la vida porque te está pasando eso, digamos. Por eso nosotros el otro día reivindicamos la cita con el cuarto de helado y la serie. Y reivindicamos otras cosas del... ¿Qué era? Whisky y pajota. Bueno, hay acá, por ejemplo, en esto de tener pareja y estar con otra persona es desleal, lo que sucedió mucho es que la gente directamente dijo que sí, digamos, sin considerar esto de los acuerdos previos con la pareja o de los acuerdos vigentes. Entonces fue como, hay como una cuestión de que intrínsecamente estar con otra persona es ser desleal a la otra persona con la que está saliendo sin tener en cuenta qué tratos hubo. Como una cuestión de tener muy asumida esta cosa de la exclusividad que tiene que ver un poco con las relaciones monogámicas. Sí, yo igual creo que eso es bastante subjetivo porque cada persona sabe su capacidad amatoria. No sé, a mí por ejemplo me pasa que no nunca en la vida me enamoré de dos personas al mismo tiempo, me parece algo inconcebible, pero es mi subjetividad, la verdad es que no sé cómo funciona la subjetividad de otra persona. Te estás adelantando a la siguiente pregunta que dice, porque ay, ¿entendés que yo considero todas estas cosas cuando armé el instrumento de recolector de datos? Sí, por supuesto. Dice, ¿es posible amar a más de una persona? Esa es la segunda pregunta de la encuesta. Y mirá qué loco, porque mucha gente de la que es que vos decís de la capacidad amatoria, nueva palabra, anotame por ahí. A desarrollar. De la capacidad amatoria, mucha gente que puso de la deslealtad, también habló de que es posible amar a más de una persona a la vez. Entonces yo me pregunto ahí cómo es... amar a más de una persona. ¿Cómo es amar a más de una persona a la vez? En la práctica. Ah, lo sentí. ¿Es ser deslealtad? ¿Desleal? Hay todo un capítulo de Merlí dedicado a eso, es el capítulo del campamento, ya llegando al final, que a título de opinión personal y como estudiante de comunicación próximo a recibirse, no era necesario ese final de Merlí y con esto me voy del aire. Con eso te enfrentás a un montón de gente que es súper fanática de Merlí. Sí, bueno, Bueno, gente que habla fuera del aire, que quiere hablar en el aire, no le dan lugar en el aire. Eso se ve mucho acá. ¿Quiere? No, que lo del próximo a recibirse, tachémoslo, porque ahí me parece no condice con la realidad. Uy, bueno. Bueno, a ver, no nos vamos a meter con la carrera universitaria. Nos pusimos academicistas de repente. Bueno, hablaba entonces de esto de que entonces si es posible amar a más de una persona, pero a la vez estar con dos con una persona y con otra a la vez es desleal. Entonces amar es solamente, digo, puede ser un ideal. O sea, yo estoy con vos y te amo y también estoy amando a otra persona, pero en mi cabeza. ¿O qué? ¿O cómo es? Eso es lo que a mí un poco me genera como un desfasaje entre esas dos respuestas de la gente que puso de lo desleal. Sí, y si es diferente, o sea, porque el amor también tiene que ver con una necesidad de presencia de la otra persona. Podemos poner en discusión si quieren eso, pero a mí me parece que tiene que ver con eso, con una carencia que se llena. Pero con... si yo amo a Dios y a Jesús, por ejemplo. Nadie ama a Dios y a Jesús. O sea, las monjas que aman a Dios y a Jesús es porque le tienen ganas a Jesús, a la estatua de Jesús. Es poliamor. Es poliamor. Lo quieren presente. Pleno. Sí. Cerquita, juntito a sí mismas. Ali está abajo, comento. Por si alguien se pone la camiseta de ir a buscarla. Hay que ir a abrirle, Aldi. Dale. ¿Dani vas? Ahí está, ya está seleccionado. Gracias, Dani. Nos gusta que nuestros oyentes sepan las cuestiones operativas de la radio, ¿no? Bueno, ¿querés seguir con tu...? Ya hay gente que está cuestionando el carácter científico de la... No, es que yo también lo cuestiono, digo. Lo puse de manifiesto porque no queremos mentirle a la gente. Es científico, pero no tanto. Un poquito científico, pero hay algunas conclusiones que se pueden sacar. Si a nosotros nos gusta esto. Por suerte la gente se recopó con la ciencia a medias. Y fue divertido igual ver las cosas que fueron votando. Fue muy interesante. Después, la pregunta es, ¿cuál es la que va? ¿Monogamia o poligamia? Descubrimos que la mayoría de quienes, de los encuestados, pusieron que les interesaría la poligamia o es la que va la poligamia. Esta es la pregunta más científica de todas, ¿cuál es la que va? 67% de los encuestados dijeron que la que va es la poligamia contra un 33% que dijo que la que va es la monogamia. ¿Es el 33% para los medios alternativos eso? Ay, no te... es un chiste, no me den atención. Bueno. Otro tema. Bueno, entonces es esa la... El resultado que arroja la encuesta, Virginia. Esa está peleada. No está peleada. Está ganando la poligamia por mucho. Ah, pensé que era 45-55. No, 67% contra 33%. Acá lo que otra vez nos hace ruido es que todo lo de la cuestión desleal se vuelve a poner en cuestión acá cuando todo el mundo dice que en realidad preferirían la poligamia. Pero por eso también, ahí es interesante ver lo que estábamos hablando antes, de cómo en la poligamia lo importante, y aparentemente nuestros oyentes están en esa, es cuidar a la otra persona y a las emociones de la otra persona. Por otro lado... Sí, también, en realidad, muchas veces sucede que hay personas que están en relaciones monogami o poligami y... O origami. Poligami. Y... En realidad, lo que quisieran es estar en otro tipo de relación, que era lo que decíamos hoy en relación a la honestidad con uno mismo y con la otra persona. También una relación, justamente por ser un acuerdo, es como vos vas acordando cosas. Decís, bueno, a mí me gustaría tener una relación abierta, pero la otra persona no quiere y bueno, yo prefiero estar con la otra persona y después de última, si me pinta estar con otra, se renueva el contrato. Es una paritaria. Podemos poner eso, como ¿no? Una paritaria... Una paritaria amorosa. ¿Cuál es el otro? Capacidad amatoria. Capacidad amatoria y paritaria amorosa. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, la siguiente pregunta es si probaste ambas. Acá Hay un 45% de las encuestadas que dijo que sí, haber estado también en una relación monogámica y en una poligámica. Y el 55% dijo que no. No hay mucho que agregar al respecto. No, entendemos que igual el 55% que dijo que no, no preguntamos si estuvo solo en una relación poligami o monogami. Y ese fue el error más grande, creemos, de, no, de pero la encuesta. Para mí, en realidad, hay como ciertas cosas que se dan por sobreentendida, que, viniendo de un sistema conservador, patriarcal, donde las relaciones son monogámicas y querer salir de eso sería la poligamia. Se da por sobreentendido que las relaciones en las porque que tuvieron son solo monogámicas. En esta ciencia damos por sobreentendido por todo. Por supuesto. Porque este es el tipo de ciencia que hacemos. Y por último, era uno de estos que nos interesaba bastante, porque hablábamos de si pusiste poligamia, ¿alguna vez te sentiste incómoda y no lo dijiste? Un 56% de los encuestados dijo que sí, se sintió incómodo, contra un 44% que dijo que no, que a mí me parece que, bueno, acá igual no es que haya una gran diferencia porcentual. Ay, estoy aplicando todos los términos de metodología, nunca pensé que me iban a servir para algo. No es que haya una gran diferencia porcentual, pero sí hay una diferencia a favor del sí. Entonces, quiere decir que muchas de las encuestadas que estuvieron en una relación poligámica no pudieron desarrollar ciertas inquietudes dentro de esa relación por algunas... Justamente por esta lógica de la poligamia, de que no sabes hasta dónde podés decir las cosas y hasta dónde poner límites. Bueno, y... Por último, quería hacer unas observaciones así sobre... Además de la gente que pasó por alto, también hubo gente que hizo una incursión particular en la encuesta y vino y dijo, solamente respondió una sola pregunta. Medio con bronca, como, ¿es desleal tener pareja y estar con otra persona? Sí. Y se fueron del Instagram y no dijeron más nada. Mucha gente votó eso solo. Solamente eso, y desvalidó toda la otra parte de la encuesta. Y el famoso persona, mi voto es no positivo. Claro. Es como una declaración de principio. Yo vengo y digo, esto es así y no me interesa nada de lo que ustedes están preguntando, porque me parece que está mal incluso. Bueno, eso es una observación que tenía muchas ganas de hacerla porque me causó mucha gracia. Yo me imaginaba a la persona con el dedo apretando así muy enojada. Y como hizo su entrada al establecimiento la bandera de ceremonia Aldana Somoza, le vamos a preguntar qué piensa al respecto de todo esto en relación a las relaciones abiertas, el amor libre, poligami, monigami, origami. Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, y vos? Buenas bien, noches, está muy bien. Me voy a ir acomodando. ¿Cómo te fue bailando tango? Muy bien, estoy muy bien. Contándole a la gente. Me estaría costando estar parada porque yo no estoy acostumbrada a usar zapatos con taco y simplemente no podía estar parada, y de repente habían señoras de 80 años que podían estar paradas y yo era la que me tenía que sentar porque no aguantaba, pero muy lindo. ¿Pero te hicieron ponerte tacos? La juventud es un estado. A ver, en realidad no me hicieron poner tacos, pero mi madre baila tango y me llevó sus zapatos y me dijo que era mejor que aprenda bailando con... o tacos o zapatillas con tacos o algo con tacos, porque ayuda al baile altura, podríamos decir. Claro, porque es un baile muy sexy, ¿no? Es un baile muy sexy que también tiene un montón de cuestiones repatriarcales, sí, como muchos de los bailes. Pero bueno, me gusta el baile en sí y está bueno, como todo, construir nuevos bailes, despatriarcalizarlos, ¿no? ¿Y se está despatriarcalizando en esa clase? ¿Hay alguna en esa práctica? Clase, bueno, es la primera, no lo sé, la verdad. Sí, está guiado, digamos, por la heteronorma y el binarismo de que las mujeres bailan así, los hombres llevan, pero sí, digo, en el género, como en muchos géneros de baile, se están empezando a abrir espacios donde... los roles son cuestionados y transformados también, ¿no? El tango queer, hay un montón de lugares donde, donde bailan, pero bueno, también hay cuestiones medio que fijas, digamos, que hacen el baile en tango, más allá de los roles y demás, que tampoco tienen mucha vuelta, digamos, en claro, lo que es los pasos y demás. Eso, de la disciplina de la danza, que fue, bueno, se pensó de una manera en su momento y tiene que ver con las cuestiones culturales de ese momento también y queda cristalizado así, pero no... Yo creo que sí se pueden dar vuelta algunas de esas cosas. Sí, sí, tal cual. Y vos, Aldi, por ejemplo, cuando estás en tu casa y nadie te ve, ¿qué canción escuchás? No sé si decirlas, porque me da un poco de vergüenza. Es la idea. Es la o idea sea, de la vergüenza. A mí me dijeron que traiga temas tabú y me costó, la verdad. Me costó porque es abrir una parte... Es exponerse. Oculta, oculta, porque una siempre vende una imagen que puede ser más o menos parecida a la real, a la que consideramos real, porque no sé quién soy. Sí, pero uno pone una puesta en escena social de lo que quiero que la gente crea que soy y de repente hay falencias. Y es una apuesta que es una apuesta además, ¿entendés? Porque vos con eso vas a jugártela en el mundo y decir, esta soy yo y acá, porque estás segura de que vas con... ¡Oh, no! De sentirse avergonzada por escuchar un tema y querer cantarlo con mucha pasión, por ejemplo, ¿no? Y capaz en cierto espacio no poder hacerlo. ¡Y lo da! O mismo determinadas bandas o música o canciones que a una le deberían gustar, pero no sentís nada. Y capaz, esa también. Esa es una buena lógica, no la habíamos, no, es como invertir un poco esto del tema tabú, ¿no? De subirse a un barco de repente porque está de moda o porque va con lo que vos estás construyendo, pero en realidad si estás en tu casa no lo vas a poner. Y también hay una cosa que es estar en tu casa te escucha al vecino, la vecina, sí. ¿No? O sea, yo vivo sola, pero me ha pasado de que, bueno, donde vivía antes en realidad, que una vecinita de 10 años me decía que me escuchaba cantar. Yo canto como una loca cuando estoy sola. Y claro, las puertas, digo, traspasan las canciones, los cantos y eso. Pero bueno, los vecinos no importa mucho. Hay un graffiti dando vueltas por el mundo de la internet que muestra la cortina de una casa, debajo escrito con aerosol verde, muy abortero, acá escuchan Lerner. Es magnífico. Hermoso. Ah, sí. Hermoso. Es genial, bueno, me lo acordé recién. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que sucede. Yo igual, nada, los temas que hoy preparé tampoco me avergüenzan mucho porque tienen que ver también con mi infancia. Y no me animé a traer un tema tabú también del presente. Ojo, me costó. Oh. Tiene un tema tabú del presente, Aldi. No. Está tirando una bomba. No, la verdad es que ahora no se me viene ninguno. Para mí que sí. Ahora que estamos tipo en confianza, que estamos hablando entre nosotras fuera del aire, contanos. Podemos empezar por la infancia si quieren. En realidad son temas que yo los escucho y los siento un montón y los podría cantar. Por ejemplo, Bandana. Bandana es una banda que yo fui a ver, mi padre me ha llevado. Ah. Muy bueno mi padre. Yo me empecé a pintar las uñas por Bandana. Nosotros ayer a la noche la estuvimos escuchando, la canción aludida, debo decir, con el co-equiper de Ortega y Cassette. A mí me gusta porque cuando el tema tabú sale a la luz, de repente como que hay otros adeptos. Hay otros adeptos. Le doy una primicia. Lourdes era la compositora de Bandana y un ex integrante de La Zimbabue, que tiene un cargo importante en Sony, se los apropió esos temas. ¡Apa! Y bueno, he sabido las capacidades de Lourdes como gran compositora en sus distintos discos solistas. O de Ivonne, no hay que hablar, ¿no? Que está en la Dilio Valdés y ha sido reconocida por gente como Javier Martínez como una gran cantante de blues y funk. Lo que pasa que, bueno, tanto Bandana como Mambrú, que ese es otro episodio, fueron víctimas de amenazas discográficas. Ahí va, próxima. Tremendo el dato que nos está tirando. Sí. Increíble. Sí. No, y aparte, Lourdes, la personalidad musical que tiene, es un personaje. Bueno, yo tengo una historia muy triste relacionada con Bandana. Y la primaria, todo ese momento feo donde las niñas son muy crueles. Sí. Y yo iba en la primaria, vi un grupito, el típico grupito de las lindas populares, porque yo, nada, siempre va bastante unido, digamos, supuestamente. Sí. Y ellas tenían un grupito de las bandanas, cada una era una bandana, y generaban un sistema de exclusión muy tremendo, porque, ¿qué pasaba? Ellas eran las titulares, pero habían bandanas suplentes. Tremendo. Y yo, durante un tiempo, fui una bandana suplente que era Valeria, o sea, la peor de las bandanas, la que con menos onda. Bueno, la nieta de Mirta. La acomodada. Yo era la suplente, encima suplente de ella. ¿Y alguna vez jugaste de titular? No, nunca jugué no llegaste, de titular. No llegaste, o sea, a la sí, cancha. Sí, sí, jugué de titular. Jugué de titular, bailaba. Todos los chicos, obviamente, veían a las bandanas bailar en los recreos y una se exponía y quería... La brigada B de las bandanas. Sí, bueno, hasta que un día me di cuenta que era algo muy cruel y me fui llorando. Y es una historia muy triste. Pero este tema que traje, Noche, era este tema que yo interpretaba como suplente de Valeria. Ahora ya habiendo vencido toda esa opresión, y hoy podés escucharla y te interpela y la cantás con pasión. La canto con pasión. Quiere decir que ahora pasión. Ya superamos. Superamos. Bueno, y ahora Pablito nos va a deleitar con este temón de bandana. Que se llama Llegó la Noche. ¿No? Ay, nos quedamos. Cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche. Llega la noche, no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. La vida se empieza a celebrar. Hay una luz a tu alrededor. Enciende tu alma y tu corazón. Que va marcando tu dirección. Me encantó. Buenísimo. Estuvimos cantando como locas, por suerte no nos dieron aire, ¿no? Bueno. Un gran tema, la verdad, que el tema tabú que viene ganando a re. Bandana puro empoderamiento femenino apropiado por una industria cinematográfica. discográfica. ¿Tiene película, Bandana? Tiene la película. Yo la vi en mi pijama party. En mi pijama party vi la película. Tu pijama party. Como mi pijama único. Party, como, yo ¿qué? Fui a alquilarla. Yo también la vi. Gran película. Fui a ver Mambrú también. Eso me da un poco más de vergüenza todavía, pero bueno. Ya eras un poquito más grande. Sí. Pero bueno, era la continuación de Bandana. ¿Qué vamos a hacer? Un integrante de Mambrú se tuvo que ir del grupo porque quería hacer un disco solista siguiendo el estilo de Spinetta. De hecho, es alumno de Javier Malosetti. ¿Tripa? No. Milton. Milton es un gran músico y cuando quiso hacer algo distinto a lo que le proponía la industria discográfica, sufrió amenazas. Y tiene que ver parte de este mismo turbio de la Zimbabue, Afo Verde, su seudónimo. Su nombre verdadero, José Verde. Milton era el que más se distinguía. Era, ¿no?, cantante de teatro, además, creo, una cosa así. Hacía musicales de Broadway, cosas por el estilo. O sea, adaptados al Teatro Nacional. No sé si se acuerdan que le hicieron una despedida, que se fue a Bahía Blanca, a su ciudad natal. Yo recuerdo una despedida, pero no con tanto detalle, pero recuerdo. La despedida, en realidad no fue despedida, lo rajaron por querer hacer su propio disco con otro estilo. Qué turbia esa historia, mirá vos. ¿Cómo es José Verde? Integrante de la Zimbabue, supuesto contracultural que no lo era al final. Repudio total a José Verde. Bueno, hablando un poco de Bandana, vamos a... No sé, el enlace que estás haciendo es bastante peligroso. De algo que no tiene nada que ver. Se está metiendo en una, me parece. Hablando un poco de Bandana. Una resignificación así como muy... Ahí va, por eso iba a decir, de algo que no tiene nada que ver, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas y Trans, al que pegamos faltazo Anita y yo, como habíamos dicho al principio del programa, este año, para recargar energías para el año que viene. Que es en La Plata, acá, re cerquita. Una semana antes de las elecciones. Picantísimo, Oscar. Y está muy bien. Bueno, ¿y cómo estuvo este año el encuentro entonces? Contanos un poco. Bueno, este año, en primer lugar, efectivamente, no solo ustedes dos no fueron, sino que la mar crisis se hizo notar, digamos, el hecho de que, sean muchas horas de viaje, el dinero, toda la crisis económica hizo también que seamos menos, pero igual fuimos un montón y también permitió que un montón de compañeras, sobre todo del sur de la Patagonia, pudieran participar del encuentro, que le dio, digamos, esa fuerza que también atravesó todo el encuentro y el debate por la plurinacionalidad, digamos, ¿no? La participación de compañeras originarias, sobre todo compañeras mapuches, que son quienes vienen sufriendo todos los hostigamientos y la política persecutoria a los pueblos originarios, que vienen luchando, resistiendo contra la entrega de tierras y demás. Se notó muchísimo eso en el encuentro. De hecho, bueno, como no sé si ya sabrán, pero los encuentros, no sé cómo definirlos, porque son muchísimas cosas sucediendo al mismo tiempo. Son espacios sumamente asamblearios. Una ciudad tomada por mujeres, lesbianas, tortas, trans, travestis, que se apoderan de las calles, que se apoderan del espacio público, ¿no? Nos apoderamos del espacio público y suceden muchísimas cosas, entre ellas muchísimos talleres, ¿no? Talleres vinculados a diferentes temáticas, algunos mucho más políticos, otros más que tienen que ver con cuestiones más personales, que obviamente también son políticas, pero tienen que ver con un encontrarse desde otro lugar. Y obviamente los talleres de mujeres y pueblos originarios estuvo muy tenido por esta discusión, que si bien a nivel institucional, digamos, el encuentro sigue llamándose Encuentro Nacional de Mujeres, de hecho sucedió que no sea solo nacional, sino plurinacional, mismo los talleres de mujeres, en realidad de travestis, trabas y identidades no binarias, no tiene tantos años, tiene apenas un par de años. Entonces como que el encuentro de año a año se va enriqueciendo de un montón de discusiones, de un montón de identidades, de una línea mucho más combativa también, porque obviamente el feminismo lo que hace es, tiene esta cuestión de la transversalidad, ¿no? De las luchas, y eso se notó muchísimo justamente porque se haya hecho ahí, porque el año pasado se eligió Chubut por todo el conflicto con las tierras, por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, y eso se notó muchísimo en el encuentro. Sí, bueno, más allá de las asambleas y de los espacios para debatir temas, el encuentro de mujeres es algo que copa una ciudad, y hay mujeres que tal vez no van a las asambleas y eso, pero están haciendo perfo, están corriendo en tetas, y estar en tetas en un lugar que no sea una publicidad, una película porno, impacta mucho al machirulo que anda por ahí dando vueltas. Y sí, porque siempre no son tetas para el consumo varonil, uh-huh, ¿no? Sí, sí, y es muy importante. Yo reivindico mucho siempre las performances, todo lo que sea, por más, o sea, siempre suelen agarrar como cositas más folclóricas, digamos, de mujeres que están haciendo por ahí una perfo de muerte al macho, de matando a un chabón, levantando la bandera del feminismo falopa, que la vengo escuchando hace muchos años. Ok, el feminismo falopa te mata un muñequito en la vía pública, el machismo falopa viola, mata, abusa, margina. Entonces, también está bueno como darle el carácter, darle importancia a todo lo que es artístico, a todo lo que es por afuera de la discusión, de la rosca política en sí, que se da también en el encuentro, ¿no? Circuló mucho esa noticia de las mujeres quemando muñecos de bebés, ¿será real? Perritos. Perritos, no, mucho la del perrito fue pero tremendo. Esa es real. Pero no había foto, no había foto de eso. Muy pocas de las cosas que se dijeron eran real. De hecho, bueno, por lo general muchísimos sucede, ¿no? Medios hegemónicos, Clarín principalmente, se ocupó de aterrorizar a toda la población de Trelew, diciendo que no salgan de sus casas, que saquen plata de los cajeros, que cierren los negocios, porque venía la invasión, y usaron esta palabra, plata, mujeres. ¿Plata de los cajeros? ¿No se supone que nos pagan por ser feministas? ¿Para ir a esos lugares? No, y de hecho eso se veía, porque en alguna de las marchas, hubo dos marchas, bueno, la marcha tradicional de todos los años que finaliza el encuentro, que es muy impresionante, y la marcha contra los travesticidios. Que eso también fue como una introducir otra discusión, otra, ¿no? Discusión hace dos años que se viene haciendo la marcha de las disidencias, del orgullo. Y esta, bueno, tuvo mucho más fuerzas que los años anteriores. Y mismo se veía que a medida que pasaban, muchos negocios cerraban la persiana. Y también muchísima respuesta positiva. Digo, señoras circularon fotos por las redes, señoras saliendo con el pañuelo, niñes en el balcón asomados con un pañuelo verde, una chica tirando botellas de agua a otra compañera que estaba marchando desde la ventana de su casa. Muchísima respuesta quizás a lo que esperábamos. Obviamente que hay de todo, digo, también no es gratuito todo ese trabajo de miedo que se hicieron, no solo de los medios, sino desde la gobernación, sacando comunicados diciendo que, bueno, que venían un montón de mujeres, esto, que no salgan de la casa, que como no iba a haber tanta policía porque nos molestaba, pero sí iba a haber policía civil, o sea, una locura. Muy militarizado, eso también se vio muy fuerte, la militarización de la zona, bueno, zonas liberadas por las cuales se terminaron en situaciones de machos tirando piedras a un micro. El último día entraron a una escuela un grupo de hombres y robaron y se llevaron un montón de cosas de compañeras que estaban ahí viajando. Bueno, si eso habías contado de una chica que conocía que justamente que le pasó eso. Sí. Estaba en la escuela donde estaba, entraron un grupo de hombres golpeando, nada, rompiendo todo y robándose bolsos, robando masivamente las cosas de las pibas, digamos. Esa es la respuesta ante la organización feminista, sí, también, qué, ¿no? Qué miedo, ¿no? Tantas mujeres juntas, organizadas, siendo nos tienen felices. Miedo porque no tenemos miedo, dicen, y es tal cual. Sí, totalmente. ¿Ibas a decir algo, Anita? No, iba a decir que justamente una de las preguntas que yo le quería hacer a Ali era cómo que este último año fue un año muy movilizado para el feminismo, de mucha resistencia, de mucha propuesta, por todo lo que tiene que ver con la ley de interrupción legal del embarazo. Y mi pregunta era como si se había expresado esa masividad que alcanzó y qué otras cuestiones, pero un poco ya lo respondiste diciendo de estas nuevas discusiones que se introducen, que tienen que ver con la masificación y esto de la transversalidad de la lucha. Y otra cosa es que, bueno, decís, está bien, hubo muchas mujeres que no pudieron venir y también estuvieron los medios metiendo miedo, pero también hubieron señoras con los pañuelos verdes en la ventana, que tiene que ver con esto, que se expresa del feminismo y la voz que supo levantar, que viene levantando hace muchos años, pero que este último año alcanzó una gran masividad y de hecho una gran legitimidad que anteriormente nos venía costando. Bueno, ahí en el encuentro hablamos con María Alicia Gutiérrez, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, histórica de la campaña, ¿no? Le preguntaba hace cuántos años que venía y ni llevaba la cuenta porque eran muchísimos años del inicio, allá por la década del 80, que fueron los primeros encuentros de mujeres, y sí, se veían muchísimas pibas que por primera vez iban al encuentro, que capaz recién se estaban interiorizando en un montón de discusiones, que recién este año se identificaban como feministas, y yendo a conocer todo, a incomodarse también, porque el feminismo en un punto incomoda un montón, porque te encontrás con un montón de estructuras que capaz eran más cómodas y de repente las cuestionás y, bueno, no es tan fácil, pero entendemos que es súper necesario. Y lo que María Alicia decía era que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ya socialmente estaba despenalizado, ¿no? Eso es lo que se logró este año muy fuertemente y que más allá de la ley, que vamos a seguir luchando para que se apruebe, lo que introdujo la lucha por la legalización del aborto es que, incorporar a una agenda del feminismo, ¿no? Como no solo una ley, que es un montón y que la tenemos que pelear, sino llevar a la agenda pública, a la agenda mediática, algunas cuestiones que plantea el feminismo o los feminismos y que acá en nuestro país tomó un carácter muy combativo, las movilizaciones que se hicieron, los documentos que se llegaron a consensuar iban mucho más que por una ley, estuvieron atravesadas las discusiones por una línea súper clasista también. Y eso se ve, digamos, y eso es algo que también se va a tener que trabajar, porque obviamente que cuando todos los movimientos, cuando se vuelven masivos, a veces van perdiendo esa fuerza, van perdiendo esa línea, y bueno. Sí, es una suerte de resistencia hegemónica que tiende a liberalizar las consignas, las luchas, digamos, cuando se empieza a tomar un poco de lugar en lo que es la discusión pública, se empieza como a vaciar de contenido, entonces como el desafío es siempre estar tratando de tenerlo de contenido, tratando de poner nuevas consignas que tengan peso y que tengan un fondo, digamos, si no, sí, se queda todo ahí en el aire. Alguien que banque monetariamente, sí. Es decir, un fondo. No. No, te jodí. No me gusta que jodas con esas cosas. Disculpame, Virginia. Estoy hablando en serio. Aldi, ¿vos fuiste a algún taller? Yo fui a un taller, siempre me pasa lo mismo, que no me decido porque quiero ir a todos. Y claro, Aldana, sos una. Son 70. Se puede decir, nos pasa a todas. Y los talleres son en tres módulos en general. Este año me pasó que el segundo día me estuve más enfocada en entrevistas, coberturas y demás. Así que no fui a los talleres, pero el primero fui a Mujer y Sexualidades. Donde se discutió también, bueno, cómo vivimos nosotras nuestro placer, si lo relegamos al placer de los varones o no, también los cuestionamientos de, cómo vivimos nuestras identidades, nuestras sexualidades, chicas que, nada. Fue a mí particularmente, esperaba un poquito más porque, bueno, capaz en ese taller particularmente habían, que es re interesante, ¿no? Fueron un montón de pibas que capaz iban por primera vez y se estaban cuestionando nada, su heterosexualidad, discusiones de que a veces mismo se estaban hablando y decían, che, no, pero no salimos del binarismo de esta discusión, como bueno. ¿Estuvo buena la discusión o de repente se trababa? Fue un poco catártica, que igual está bien, pero yo estaba más para otro plano, quería como indagar en otros lugares que no, porque pasa eso en los talleres. Es un poco, son, ¿no?, muy autogestivos y muy asamblearios y a veces encontrás medio lo que buscás, hay unos que son más catárticos, otros más políticos, otros que vas a escuchar como para saber de determinados temas. Tiene como mucho carácter de encuentro propiamente, ¿no? Sí, me encuentro con las demás, les demás, y ahí voy, o cuento mi experiencia, o de repente de esa experiencia puede llegar a salir algún plan de lucha o alguna cuestión así, pero tiene mucho de esto de ser un encuentro. Para mí, lo más interesante de ese taller es de colectivizar un poco las vivencias sexuales, porque nosotras... esto lo venía pensando, ¿no? Que los varones siempre vivieron la sexualidad de una manera mucho más colectiva. Entre varones ya de chiquitos se juntan a ver porno, se hacen la paja juntos, ¿no? Y nosotras, cuando es que empezamos a hablar con nuestras amigas llenas de vergüenza, de la masturbación, de si nos llega, si vimos porno o no, que además la industria pornográfica es hiperpatriarcal, ¿no? Que está enfocada al placer del varón. No solo al placer del varón, sino a la cosificación masculina. Y bueno, claro, la mujer transformada en una mercancía. Entendiendo que un sexo satisfactorio es, digamos, una mujer sufriendo y medio... Eso ahí iba a decir, como que hay una cuestión tan violenta de la estoy matando, esa expresión, ¿no? Como la estoy matando, le estoy dando un montón de placer, pero ¿por qué esa cosa de querer destruir? Y eso tiene un montón el porno, la pornografía más... No solo el porno, clásica, sino como la forma de expresar la sexualidad desde un lugar masculino machista. Como, bueno, ese culo me parece hermoso, le rompo el culo, ¿entendés? Es que es como, ¿cómo se romper algo que es hermoso? Hay una nota muy interesante... No, hay una nota muy interesante de revista Palta que se llama Coger acorde al sistema. Uh-huh. Las recomiendo, está buena. Tampoco profundiza mucho, pero bueno, habla de cómo también, está todo, digamos, desde la industria pornográfica hasta todos los espacios, como cómo enseñan a coger de una manera hiperpatriarcal, donde el deseo del varón siempre importa más que el deseo de nosotras, digamos. Y me parece que este taller, lo interesante era eso, empezar a socializar un montón de cosas, de abrirnos, de compartir, uh-huh, que es lo que siempre nos sacaron, ¿no? La posibilidad de compartir, de vivirlo hacia adentro, de vivir todo con culpa, de subsumir nuestro deseo. Es esto de hacer carne un poco la consigna, lo personal es político, que cada vez que te sentás a hablar con alguien decís, sí, es así. Claro. A ella también le pasa y así. Estamos con poco tiempo, ¿no? Estamos pasadas. Bueno, pero qué bueno que pudiste venir al día a contarnos tu experiencia. Gracias por invitarme. Te agradecemos siempre un montón la presencia. Les agradezco por la invitación. Bueno, nos vamos a ir con un temón. Estábamos comentando a nuestros oyentes que vamos a tener un cupo masculino cis. Ah, por mes. Bien. Hoy no, todavía no tenemos. Bien. Pero en algún momento tendremos algún varón. Mientras tanto vamos poniendo mujeres y disidentes. Me encanta. Ahora vamos a escuchar a Charo Bogarín, que es la cantante de Tonolé, con Malena Muyala, una cantante uruguaya. Una canción que se llama Pasos y que es muy bella. Bueno, buenas noches. Gracias por bancarnos en esta... Vamos por un camino.

termina. Del mar a la cordillera, ya no va a ser la Argentina. Cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer. Contemplando en mi simpleza, peleando con mi ignorancia. Porque el aire de mi tierra va teniendo otra fragancia. Cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer. La voz no se requisa, multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien se jacó. Libre, un programa para tomar en serio. Por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele, del imperialismo. Cuba Libre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Pelele, del imperialismo. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? Pelele. Cuba Libre. Por FM La Caterva. La radio popular de Barracas. Había terminado la guerra y los soldados americanos gritaban ¡Viva Cuba Libre! Brindando con Coca-Cola, ron, hielo y lima recién exprimida. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. Pelele. Cuba Libre.